10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esta es la cuenta regresiva que podríamos tener todos en mente ya al finalizar este año 2005. Año de contrastes, año de cambios, año de luchas, año de duelos, año de años y año de muchos años más. En este año hemos vivido cientos y cientos de cosas, historias, hemos conocido gente, hemos vivido detrás, incluso muchos, de un monitor como este. Pero a través de estos enlaces cibernéticos, a través de estos enlaces virtuales, es que podemos comunicarnos y grabar, en este caso, un podcast. Una de esas grabaciones que pocas veces hago en este tono de improvisación, en este tono en el que les puedo comentar y leer algunas cuestiones, pero cosa que no haré ahora. Ahora estoy posteando esto ya que dentro de algunas horas, aproximadamente en 15 horas, iniciaré un viaje. Un viaje hacia una playa del estado de Guerrero. Me voy a internar en esa mágica tranquilidad y plenitud que otorga una playita semivirgen, en la cual voy a estar meditando mucho. Meditando sobre todo lo que sucedió este año, sobre lo que vivimos y lo que no vivimos, sobre los proyectos, las ideas, lo hecho y deshecho de este cadente y moribundo año 2005. Recibiremos el año 2006 con buena vibra, con nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas cosas por hacer, pero lo que siempre seguirá estando dentro de nosotros es esa esencia que nos hace unos seres únicos e irrepetibles. Hasta entonces, y que tengan un muy buen fin de año 2005.